Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En la sucesión vertiginosa de hechos que se producen en el país por distintos motivos, lleva en algunos casos a que ciertos episodios que en su momento tuvieron o causaron una conmoción y tuvieron una importancia determinada, queden relegados a un segundo, a un tercer plano, casi diríamos que hasta a veces al olvido final. Pero no ocurre así en la Defensoría del Pueblo de la Nación con ciertos hechos puntuales, y quiero referirme a lo que sucedió y vivieron catastróficamente en Tartagal nuestros compatriotas, los que allí residen, allí por febrero del 2009. El doctor Enrique García, que es del área de derechos humanos de esta Defensoría, ha estado allí, está interviniendo y está en condiciones, por un lado, de actualizarnos, pero en un principio de hacernos una suerte de recopilación para que estemos todos al tanto y actualizados. Enrique, un gusto, ¿eh? ¿Cómo le va, Omar? Muy bien. Bien, esto, el hecho que desencadenó esta tragedia, y hablo tragedia porque hubo muertos en Tartagal, en la zona del Chaco Salteño, es de febrero del año pasado, cuando un alud en el río Tartagal arrastró viviendas, casas, instalaciones urbanas, y dejó mucha gente con casas destrozadas o directamente sin casa. O sea, el río se llevó el agua, el barro, se llevó las casas. Casi contemporáneamente con los hechos, el defensor pidió información al Ministerio de Infraestructura para conocer cuáles eran las medidas que se habían adoptado para asistir a estas personas. El Ministerio informó de la existencia de planes, de convenios con la provincia concretamente, y que se habían dispuesto la remisión de fondos para atender estas necesidades de esta gente. Entonces la institución, la Defensoría, dijo, bueno, las cosas están marchando, dejemos correr. Ya para fines del año pasado, el defensor consideró que era oportuno ver qué había pasado con esto, porque usted sabe, había salido de las tapas de los diarios, de los medios de comunicación, ya sea que era un problema teóricamente superado. Pero como 15 años o casi 16 años de experiencia en la institución, se sabe que los problemas muchas veces en nuestro país no se superan totalmente. Exactamente. Es que el defensor decidió ver qué había pasado con esto. Entonces dispuso una comisión que encabecé a Tartagal. Previo a esto, recabamos información en el Ministerio de Infraestructura, en la dirección, la Secretaría de Vivienda e Infraestructura, para ver qué es lo que había pasado. Nos enteramos que habían remitido fondos, habían habido tres convenios, dos convenios celebrados con el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta y un tercer convenio celebrado con la Municipalidad de Tartagal. Básicamente, le explico así, a muy grosso modo, para que se entienda. Un primer convenio era para la construcción de 600 y pico de viviendas para aquellos que la habían perdido. Otro convenio era para la reconstrucción de unas 450 viviendas para aquellos que no habían perdido la casa pero estaba en muy malas condiciones. Y había un tercer convenio, que era el celebrado con la Municipalidad de Tartagal, para el reordenamiento urbano. Con esta información viajamos a Salta, tuvimos la primera reunión con las autoridades del organismo que era, digamos, el de aplicación de los fondos, que es el Instituto Provincial de la Vivienda. Nos explicaron, nos dieron una explicación que en algunos casos mostraba algunas dudas, algunos baches. Así es que la tercera etapa de esta comisión fue en Tartagal. En Tartagal lo que hicimos fue hablar, además de hablar con la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda, que insisto, era el organismo que celebró el convenio con el Ministerio de la Nación, o sea, que era el que recibió el dinero. Recorrimos y hablamos con muchísima gente. Recorrimos los obradores donde se estaban construyendo las nuevas casas, y recorrimos los barrios y hablamos con gente y vimos casas que debieron haber sido reparadas debidamente. calcule usted más, que se hizo un promedio de inversión, un proyecto de inversión por vivienda de hasta 24.600 pesos. Es decir, hasta eso se podía gastar en vivienda. Es decir, no era que había que gastar eso, sino que hasta eso, de acuerdo al daño que se había producido, se podía. Y convengamos que no es un número menor. No, no. El hecho es que había una gran disconformidad, un gran malestar, y si me permite el porteñismo, una gran bronca por parte de, yo le diría, de la mayoría de la gente. Ha habido una persona, dos personas que se acercaron para decirnos que ellos estaban muy conformes, que había estado todo muy bien, que habían sido asistidos, pero en la mayoría de los casos el resto realmente con muy enojados, porque se imagina casi ya un año de haber ocurrido. Y además sabía la gente que la plata estaba. O sea, porque una cosa es cuando dice, bueno, no se ha hecho esto porque no apareció la plata. No había plata en ningún lado. Pero acá la plata estaba y no se hizo, se hizo mal. Y esta era la gran indignación que tenía la gente. Entramos a averiguar y encontramos con que la Dirección Provincial de Vivienda, y me voy a referir exclusivamente a la reparación de las viviendas. Ajá. A estas 450 viviendas para reparar, y dejo de lado la construcción de viviendas nuevas. El Instituto Provincial de la Vivienda hizo un diagnóstico de estas viviendas con su personal técnico, y dijo, bueno, en cada una de estas hay que hacer esto, esto, esto, esto, y delegó en la Municipalidad de Tartagal la realización de las obras. La Municipalidad de Tartagal, a su vez, contrató 10 empresas de constructoras y 80 cooperativas. Esto, lo que la información que yo le voy a dar ahora es información recabada, es decir, no es un juicio de valor ni nada por el estilo. No es una opinión. No es una opinión, es lo que hemos escuchado. La gente, con respecto a estas cooperativas, en realidad estaban muy enojadas, para decirlo de una manera muy civilizada. Preguntamos trabajos que no se habían hecho, trabajos que se habían hecho mal. Esto lo hemos visto, o sea, no es que nos han contado. Venía la persona y decía, mire, en mi casa pasó esto, vamos a ver su casa. O trabajos, por ejemplo, que consistieron en pintar un metro, sacar el barro y pintar un metro de una pared de altura, y ese trabajo salió 24.600 pesos. Entonces preguntamos, ¿quién auditó las obras y quién auditó el dinero? O sea, y parece que nadie lo había hecho. Es decir, el dinero estaba, la posibilidad de solucionar el problema estaba, el dinero se gastó, y la gente protestando con absolutamente toda la razón, porque algo había pasado en el medio. Por lo que pudimos recabar, había habido problemas serios con el tema de las cooperativas. Lo que dijimos, lo que dijo el defensor, en definitiva, lo que dijimos la institución, pero lo que dijo el defensor fue decir, no, esto no puede ser. Es decir, es inadmisible que, estando la disponibilidad de fondos y habiéndose remitido en forma y en tiempo, la gente no haya podido solucionar su problema. Así que le recomendó enfáticamente al Ministerio de Infraestructura de la Nación, que fue el de donde salieron la mayoría de los fondos aplicados ahí, al Instituto Provincial de la Vivienda, que fue la que recibió los fondos, y a la Municipalidad de Tartagal, que fue la que instrumentó la operativa o la operatoria de reparar y pagar, contratar a gente para trabajar y el pago. Se le recomendó una exhaustiva, estas son las palabras, auditoría de la aplicación de los fondos y los trabajos realizados. Es la manera de realmente poner en caja esto, ¿no? Porque... Y mire, yo preguntaba, por ejemplo, en el IPB, en el Instituto Provincial de Vivienda, ¿y ustedes por qué no auditaron? Si ustedes eran los que recibieron la plata, ustedes son los responsables de la plata. Y me decía, era muy difícil auditar, porque nosotros habíamos hecho un programa de trabajo en una vivienda, que consistía en rubro 1, 2, 3, 4, 5, materiales, mano de obra. Entonces, si alguien termina el trabajo, nosotros vamos con el desarrollo de la factura hecha para ver qué pasó. Pero si resulta que la factura dice por revoque y pintura y mano de obra 24.600 pesos, ¿qué es lo que puede uno auditar en eso? Bueno, de cualquier manera, había ahí una situación irresuelta que... yo le diría, me parece, esto sí es un juicio de valor personal, me parece vergonzoso que, habiendo el dinero y estando interviniendo las tres instancias jurisdiccionales que tiene la nación, o sea, el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Municipalidad, la gente haya quedado sin solucionar su problema. Esta es la realidad. Entonces el Defensor recomendó esto y el Instituto Provincial de la Vivienda dicta recientemente, hace unos pocos días se recibió la respuesta, una resolución por la que recepta, digamos, la parte resolutiva del Defensor del Pueblo, de su resolución recomendando, es copiada en la resolución del Instituto Provincial de la Vivienda y dispone una exhaustiva auditoría, como dice el Defensor, como pide el Defensor, tanto de la aplicación de los fondos como de la realización de las obras, y dispone personal técnico, dispone que todo el Instituto Provincial de la Vivienda se ponga a disposición de esta auditoría. O sea, creo que se empezaron a poner las cosas en su lugar. Y habrá que seguir vigilando, Enrique. Sí, vamos a seguir, sí. Es la manera realmente de que se cumplan con lo establecido, y más que nada con la necesidad de la gente, porque están jugando con el techo, con la calidad de vida, con, ¿no es cierto?, de familias enteras. Sí, sí. Inclusive el Defensor quiere poner esto en conocimiento de los dos órganos de auditoría, digamos, que tiene el Estado Nacional, que es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y la Auditoría General de la Nación, para que también tomen la intervención, porque es mucha plata la que se ha movido, mucho dinero. Y se deben hacer responsables, que es lo que corresponde. Doctor Enrique García, muchísimas gracias por este testimonio. Por nada, asesorme. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.